a cómo viene el juicio a Juan Sebastián Álvarez, el asesino de Miguelito da Silva. Y bueno, y si quieres contactar con nosotros, nada más que tienes que hacer llamarnos al 466-6559 o por mensaje de texto al 1565-6154-0359. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Llegamos al bloque ibérico, lo que vamos a escuchar en primer término, la banda Displasia, esta banda de Valencia, que sacó un disco justo este año, editado como siempre por Working Class Record, que se llama Mundo Podrido, y lo que vamos a escuchar es un tema para la crisis que se sufre allá, para todos los trabajadores, que se llama Mangante de Mierda. Seguimos en la actualidad musical. Lo que vamos a pasar ahora es una banda que se llama Complejo de Cura, que sacó una maqueta ya por el 98, y vamos a sacar el segundo tema de este compilado, que se llama No seas uno más. Nueva moda. ti. No te dejes influir por una moda de mierda que no hará nada por ti. No seas uno más, no seas uno más, no seas uno más, no seas uno más. ¡Capullo! Bueno, nos vamos a ir a algo bastante más extremo, nos vamos a ir a La Rioja a escuchar a Sinergia, que en el 2001 sacó un disco que se llama Daños Colaterales y lo que vamos a escuchar se llama Colapso Energético. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Latinoamérica Rebelde. De la escena subterránea en América Latina. Bueno, esta semana en el reporte de la escena nuestroamericana vamos a estar compartiendo con ustedes una canción nueva de Tropiezo de Puerto Rico, canción que va a salir en un compilado que se llama Nuestra América Hardcore con varias otras bandas. La canción que vas a escuchar se llama Esquivando Balas de Responsabilidad. Seguimos con más escena sudamericana, en este caso vamos a ir a Perú a escuchar a Paroxímia. Vamos a compartir un disco que salió en el 2008 que se llama Sombras Caen, la canción que vas a escuchar, Desesperanza. Bueno, del hardcore de Perú nos vamos a ir en este caso a Colombia a escuchar una banda que se llama Cominter 43, banda comunista. La canción que vas a escuchar se llama Leningrado y está en su disco sacado el año pasado que se llama Grupos de Tormenta. Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Si quieres escucharnos todas las semanas en tu trabajo, escucharlo directamente o bajarte programas anteriores, puedes hacerlo nada más que ingresando en ruidorebeldemoreno.blogspot.com, o si quieres mandarnos un mail, puedes hacerlo a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Bueno, esta semana en este bloque metal vamos a estar escuchando Avernal. En este caso la canción que vas a escuchar se llama El Abrazo de la Muerte. Yeah.

fundamentalmente que Álvarez le había disparado en ocasión de un enfrentamiento. Escuchamos a continuación un audio que salió hoy a la tarde en el programa Nunca es Tarde de la 90.1, que gentilmente nuestro compañero Ochoa nos cedió para compartir acá en Ruido Rebelde. Y ahora para el 13, para el martes 13 estamos esperando la sentencia. Dios quiera que con la fe que tengo, ¿no?, porque siempre tuve fe en estos 5 años, la sentencia sea favorable, sea lo que estamos esperando. ¿Cuál fue la pena que se pidió por parte del fiscal? El fiscal pide cadena perpetua. ¿Fue cadena perpetua? Sí. ¿Y la defensa de Álvarez qué expuso en las jornadas del juicio para empezar a entender en qué consistió estas jornadas, ¿no?, que se realizaron en el Mercedes? Y la defensa pide la inmediata libertad de él y bueno, ya sabemos que pide un dinero por el problema psicológico del policía. ¿Qué problema psicológico, no? Para mí estaría el problema psicológico, porque a mí me quitaron un hijo, no a él. ¿Y cómo viviste estas jornadas, vos y tu familia, en esta constante búsqueda por la justicia? Dura, dura como siempre y bueno, y ahora con más nervios, porque hasta el 13 vamos a estar todos nerviosos, esperando a ver qué es lo que pasa. Aunque igualmente, como siempre dije, la fe no se me cae, yo sigo pensando que hay justicia. Y como hay justicia, espero la justicia. Sé que va a tener una condena favorable a lo que estamos esperando. No sé si cadena perpetua, pero sí va a tener que cumplir unos años de arresto y no poder usar un arma. Yo lo que quiero es que él no use un arma y que el día de mañana otra mamá no esté llorando por el mismo policía, ¿entendés? Porque si a este policía lo largamos con un arma en la calle, no hicieron nada por Miguel y lo largamos con un arma en la calle, corre riesgo otro pibe. Pasaba el audio de Gladys da Silva, mamá de Miguelito da Silva. Vamos a esperar el día 13. Seguramente vamos a estar partiendo en la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, hacia los tribunales de Mercedes, junto con la Correpi, a garantizar, movilizados en la calle, que este asesino vaya preso. Y para ir cerrando el bloque antirrepresivo, lo que vamos a escuchar es un tema compartido que se llama Estado Policial, de Displasia con Envidia Cochina. Rock Shop. Remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rock Shop. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Música sin fronteras. Empezaron de las rarezas globales. Lo que vamos a escuchar es una banda de Bielorrusia de narcofeminismo. Estamos hablando de Contra la Contra, que en el 2002, se llama Nieslova o Polivike, su disco, y el tema que vamos a escuchar se llama Pasportiti. De Bielorrusia nos vamos a ir a Serbia, una banda muy vieja, una banda del 89, los pioneros del punk en el dicho país. Lo que vamos a escuchar es KBO, de su disco Moja Slobova, y el tema que vamos a escuchar se llama Lopovi. We'll be right back. cuerpo è tu. Spusti Jack Molino, sta la cria tu. Sarà se faccio un uccisivo a bella legge. Attacco di Davice, attacco di Aleggia. Ma fuori tu su, ma fuori tu su, ma fuori tu su, su da Colas. Ma fuori tu su, ma fuori tu su, ma fuori tu su, su da Colas. Bueno, de Serbia nos vamos a ir a Inglaterra a escuchar un clásico del punk global. Estamos hablando de Discharge. La canción que vas a escuchar estaba en un disco llamado Five Back. Con el mismo nombre, esta canción salía ya por 1980. De la cuna del pan inglés nos vamos a ir a concretamente a Eslovaquia, que en el 2004 sacaron un disco, la banda que se llama Círculos Viciosos, la banda que estamos hablando se llama Dacta y lo que vamos a escuchar se llama Otrok Braun. We'll be right back. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Esta semana, en el reporte de la escena local, vamos a escuchar una banda bastante vieja de la escena de Buenos Aires. Estamos hablando de Farsa Realidad, banda ya separada. Este disco, del cual sacamos la canción Conciencia, se llama Instantes y salió allá por el 2007. Bueno, seguimos con más reporte de la escena local. Lo que vas a escuchar ahora es Tercer Módulo Ska, banda de Rosario, la canción Cienfuegos, dedicada a este revolucionario latinoamericano. Absolutamente podrida. Hablando de los derechos, de los izquierdos, de los asesinatos a sangre fría, del hambre y la muerte. Hablando de tus barbas o de algún tipo de tropiezo. Hablando de la articulación de tus preciosas palabras. Centena de fuegos que prendió la historia, hoy no se encuentra plantados sin borrar la memoria. Una centena de fuegos que prendió la historia, hoy no se encuentra plantados sin borrar la memoria. Valentía, tu estrella y de tu figura. Hoy los que enferman curan o mueren en un intento en tu lugar. No es como acá que intentan salvarte cuando ya estás muerto. Una centena de fuegos que prendió la historia, hoy no se encuentra plantados sin borrar la memoria. Una centena de fuegos que prendió la historia, hoy no se encuentra plantados sin borrar la memoria. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa de esta noche. Agradecemos a todos los que están del otro lado lunes tras lunes, a los compañeros de Nunca es Tarde, Ochoa por el audio, la entrevista a Gladys da Silva, y le recordamos a todos que pueden seguir la información respecto al desarrollo del juicio que se va a dar sentencia el próximo martes 13 en Recorte Informativo y en Nunca es Tarde, ¿no? A la mañana en Recorte y a la tarde en Nunca es Tarde. Y puedes seguir el programa, puedes seguirnos por el blog con este programa de vuelta o con programas anteriores en ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Y vamos a escuchar, antes de despedirnos, para ir cerrando, del disco de tributo a Víctor Jara del Rock, un tema de Fermín Muguruza. Este disco del 2001 y lo vamos a escuchar para irnos, es El Derecho de Vivir en Paz. Indochina es el lugar.